de Carlos Lozano yo voy para Pinto. Hay una parranda con mi amigo viejo, donde Carlos Lozano yo voy para Pinto. Hay una parranda con mi amigo viejo, pa' tomarnos unos traguitos. Pide tú que no se pierda de lo bueno, pa' tomarnos unos traguitos. Pide tú que no se pierda de lo bueno. Hace tiempo que Carlos y lo mismo don Francisco. Y hace tiempo que Carlos y lo mismo don Francisco. Esa parranda anunciaron, pero que le hiciéramos en Pinto. Esa parranda anunciaron, pero que le hiciéramos en Pinto. Tenemos anunciado que este viaje a Pinto creo que no me pierda. Pa' tomarnos unos traguitos, fui seguro de un carnero a la llanera. Y hace tiempo que Carlos y lo mismo don Francisco. Esa parranda anunciaron, pero que le hiciéramos en Pinto.